volvemos a hablar. Pero quédese tranquilo, todo va a salir bien. Acompáñelo, Belén. Sí, sí, permiso, ¿no? Vamos, te espero. ¿Seguro que no quiere que le muestre la herida? No. Epílogo. 1, 2, 3. Grabando. Cuando Víctor llegó a mi estudio por primera vez y pronunció aquellas palabras, la vida es un destino a cumplir, produjo tal impacto que debí apresuradamente dejar de lado todos mis presentimientos acerca del caso. Apareció entonces como una ráfaga del pensamiento aquello que alguna vez dijera Charlotte: hay una cosa tan inevitable como la muerte, la vida. Al día siguiente, al comenzar nuestro diálogo, quedé atrapado a la deriva de todo sustento. Me hundí enteramente en su confesión. Seguí con dolor de penitente abismado las palabras de ese hombre al que solo le quedaba la memoria de sus miserias para ofrecer. Porque ya nada tenía. Víctor Saldívar, hijo del país desde siempre, desde toda generación, nacido en los dolores cotidianos de su tierra pobre y arrasada allá en Santiago del Estero, saturado por las mismas carencias, exigencias que decretan los miedos y esa estela de desgracia que tantos hombres en las latitudes argentinas repitió en mi oficina sin saberlo, el presagio. La sentencia de Juan Moreira, cuando mata al pulpero Sardetti con la misma lúgubre resignación. Ahora que se cumpla mi destino. De la muerte, de la propia muerte, será como un suicidio diferido en cada episodio luctuoso que le toque vivir, pero también una forma de revolución particular, privada. Mientras no haya opciones, un único camino resulta casi obligatorio, y Víctor lo recorrió con su paso manso y sosegado, sin reacciones durante esos 18 años, hasta el límite, otro. Ni siquiera después de haber matado al patrón pudo sentir que elegí. Víctor, con su primaria personalidad temerosa y sus rituales, incuba la rebeldía latente del marginado. Vive su vida infernal en silencio durante años. Sus principios religiosos y su familia lo atan. Matar, nunca lo pensó. Dios debería haber hacerlo por él. Dios lo castigaría. Dice varias veces a lo largo del relato: toda su rebeldía yace maniatada y dormida, y su incapacidad de vengarse de tanto horror. La justicia dirimirá el caso y sentenciará a Víctor por emoción violenta. Asestadas las dos o tres puñaladas iniciales, Víctor despierta de su estado alterado de conciencia. Gritos, la sangre que surge a borbotones y como un mago feroz tiñe la ropa del patrón, lo insta bruscamente en la realidad. Es una realidad que está aconteciendo por su mano, pero ya despierto y lo hará campiñar. Ya muerto la tuada, Víctor seguirá pensando durante muchos meses que su patrón aún cree más. La parece estar mucho más allá de la tipificación legal. La dignidad. La dignidad. Víctor llegará a Buenos Aires con su bagaje de sumisión y dependencia, con sus arquetipos, su precariedad educacional. Llega casi expulsado de los cerros, de la vida en el quebrachal, de la agricultura. La ciudad lo recibe y él busca denodadamente insertarse día a día a través de su trabajo. Pero ante todo busca un patrón. Un patrón que lo acoja, que lo alimente, que lo cuide. La actitud y conducta de la toada es típicamente víctima. ¿Hasta qué punto coadyuvó con las víctimas? De modo inconsciente la configuración del delito. ¿Hasta qué punto la toada, con su accionar cruel y abusivo, no fue estimulado inconscientemente a su esto fue estimulando inconscientemente a su propio asesinato? Y aún en el plano consciente, nunca se figuró que Víctor podía alguna vez perder el control. Seguramente la toada sabía que Víctor le tenía pánico. La víctima no podía haber ignorado el trabajo aberrante que le hacía realizar a su empleado. La crueldad sostenida conduce a una pérdida progresiva de la comunicación. Víctor se animaliza. Casi no habla con nadie. Esa vivencia de frustración y soledad se suma a la falta de configuración de un futuro. Separado de su familia, vigilado constantemente, hambreado, lastimado, con infinita tristeza, Víctor lleva el dinero de cada jornada abyecta a la casa. Se encuentra hundido en una situación agobiante. Sin la menor alternativa de salida del cada vez más estrecho encierro. ¿Hasta cuándo podía durar ese juego macabro? ¿Hasta cuándo? El patrón se hizo matar. El patrón se hizo matar, dirá Víctor finalmente, y con expresión tan patética que parece enunciar una suerte de suicidio por la mano de otro. Pero no cabe duda de que la toada tenía inconscientemente una suerte de predisposición para ser víctima. Me atrevería a decir que su comportamiento delata una seducción en la que aflora por sobre el de la vida un verdadero instinto de muerte. A través de años promueve y provoca a Víctor hasta hacerlo perder su estupefaciente inhibición. Pone inconscientemente en marcha los engranajes de un mecanismo inexorable cuyos resultados son fatales. Muchas gracias. Pequeña orquesta improvisada de improvisación.